Oye, Blanca, si fueras la última mujer que queda en el mundo, quiero decir, si es una guerra, si ¡no! Los marcianos nos atacan. Así, mira. Y desaparecen todas las cosas que hay. ¿Sí me entiendes? Si no queda nadie, pero de veras nadie. Ni China, ni Los Ángeles, ni ningún lugar. ¿Qué harías?